Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 9 de noviembre de 1914 se realizó la Batalla de los Magüeyes, enfrentamiento militar librado en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas realistas y las patriotas, con la victoria de las primeras. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro visitará próximamente Nicaragua para fortalecer relaciones. Conmemoración: Venezuela se sumará a la celebración del centenario de la Revolución Rusa. Cultura. En la Filben 2016, Jorge Valero bautizó obras literarias que resaltan aspectos de la identidad y cultura venezolana. Jornada de reflexión: este martes inició tercera conferencia Glaxo Venezuela en el CELAR. Impulsando la literatura, Feria Internacional del Libro de Venezuela se consolida como un espacio de paz. Prendan las luces, que es diciembre. Parrandas y gaitas llegan a más de 4.000 liceos del país. Regionales. Espacios para el Pueblo: inaugurada oficina del Instituto del Patrimonio Cultural en Museo Nueva Cádiz de Nueva Esparta. Internacionales. Brillando en el exterior, película Azul y No tan Rosa gana su segundo premio en el noveno Festival Internacional de Cine LGBTI. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que en los próximos días visitará la República de Nicaragua para fortalecer las relaciones con ese país y calificó a la reelección de su homólogo centroamericano, Daniel Ortega, como un récord mundial en la historia de elecciones populares. Ortega fue reelecto el pasado domingo con 1.803.944 votos, lo que representa el 72,5% del total de los sufragios, informó el Consejo Supremo Electoral en el tercer y último boletín ofrecido ayer lunes 7 de noviembre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció durante su programa La Hora de la Salsa que el próximo viernes será instalada la Comisión Presidencial para conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa, conquistada en el año 1917 por obreros, soldados y campesinos dirigidos por el Partido Bolchevique. La comisión estará presidida por el profesor investigador y presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, y el secretariado ejecutivo estará compuesto por María León y Fernando Soto Rojas, entre otros. 12:09. Cultura. Y este lunes, durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filmen 2016, el escritor y diplomático Jorge Valero bautizó dos obras literarias que resaltan aspectos de la identidad y la cultura venezolana, tales como Las Quimeras de un Hidalgo y Emblemas de Rebelión. Emblemas de Rebelión está prologado por Gustavo Pereira, que es prominente intelectual venezolano. Es un libro de ensayos que aborda temas diferentes, temas históricos, reflexión política, filosófica, crítica literaria. Y hay un capítulo dedicado a Chávez, ¿no? Están ahí recogidos discursos que pronuncié en diferentes escenarios, tanto en el momento en que el presidente se encontraba convaleciente, e hicimos una misa en la Catedral de San Paul, en Nueva York, y ahí pronuncié un discurso. Y luego, cuando pasó a la eternidad nuestro líder, y hice varios discursos, y ahí están ahí reflejados. Hay un capítulo, pero este es un libro de, vamos a llamarlo, de reflexión filosófica, en el cual, además, cuando hablo de emblemas, estoy hablando de emblemas que representan los predicamentos de una nueva humanidad, de grandes figuras como, por ejemplo, Malcolm X. Por su parte, Las quimeras de un hidalgo es un compendio de poemas con los que el autor, inspirado en la obra de Andrés Bello y de José Antonio Ramos Sucre, busca reflejar aspectos característicos de la identidad del venezolano. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, ubicado en Altamira, fue el escenario donde este martes inició el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, GLACSO, una jornada de reflexiones que aborda temas vinculados con las ciencias sociales y humanidades. Durante la jornada, que se extenderá toda la semana, se llevará a cabo 36 actividades gratuitas relacionadas con paneles temáticos, foros y paneles centrales sobre política, economía, sociología, educación, políticas públicas, arte y salud. 12 con 12 minutos. El coordinador de la Plataforma del Libro, Edgar Páez, expresó este lunes que la Feria Internacional del Libro de Venezuela se constituye como el imaginario del colectivo cultural venezolano y en esta 12ª edición se consolida como un espacio de paz fundamental de los ciudadanos. Asimismo, aseguró que las políticas públicas del gobierno bolivariano para la promoción de la lectura y del libro en Venezuela comenzaron con el esfuerzo del comandante Hugo Chávez con la alfabetización del pueblo. Finalmente, Páez hizo una invitación extensiva a toda la población venezolana a visitar la FILBEN 2016, capítulo Caracas, y disfrutar de la amplia y variada programación que ofrecerá hasta el próximo domingo 13 de noviembre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Las parrandas y las gaitas llevan la alegría navideña a más de 4.000 liceos del territorio nacional. Esta fiesta arrancó por todo lo alto en la Unidad Educativa Nacional Antonio José de Sucre en los Magallanes de Catia, a cargo de estudiantes y la viceministra de la Juventud y el Deporte, Yurami Quintero. Porque en Venezuela ya arrancó la Navidad el 1 de noviembre y en este liceo pues está arrancando con las parrandas juveniles, las parrandas estudiantiles, con una iniciativa desde el Ministerio de la Juventud y el Deporte y el Ministerio de Educación para llevar a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros maestros, obreros y todos los trabajadores que están en cada uno de los liceos la alegría, la felicidad, la emoción. Queremos desarrollar estas actividades porque es el momento de la alegría, es el momento de la paz, de la emoción, y queremos hacerlo con los jóvenes, con los talentos estudiantiles, con los talentos que estamos desarrollando en cada una de las escuelas y los liceos. Y aquí tenemos voceros, aquí tenemos a nuestros jóvenes estudiantes, quienes son los que están conformando la parranda juvenil. Fue este martes en horas de la tarde que se dio inicio a las parrandas juveniles y estudiantiles para promover las fiestas decembrinas en las instituciones educativas. 12 con 14 minutos. Regionales. Este martes fue inaugurada una oficina del Instituto del Patrimonio Cultural en el Museo Nueva Cádiz de la Isla de Margarita, la cual atenderá a los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre y Monagas. En el marco de esta inauguración también se llevó a cabo la entrega de la certificación como Patrimonio Cultural de la Nación a 8 bailadores y bailadoras de la burriquita que hacen vida en el estado bolivariano de Nueva Esparta. Internacionales. Y el séptimo arte venezolano sigue brillando fuera de nuestras fronteras. La película Azul y no tan rosa, del director Miguel Ferrari, fue escogida como el mejor film en la 9ª edición del Festival de Internacional de Cine Lésbico, Gay, Bisexual, Transsexual e Intersexual de Chile. Este evento, promovido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, expone las cintas relacionadas a la diversidad sexual de la nación chilena, por abordar temas como homosexualidad, transexualidad y violencia de género. Azul y no tan rosa fue la mejor película hispanoamericana en los premios Goya del 2013. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En primer lugar, desde el año 2013 nos hemos empeñado en la Dirección General de Identidad y Patrimonio de trabajar con el pabellón infantil en un evento tan importante como es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y la razón de ello es que precisamente lo que participamos en la gestión del patrimonio tenemos absolutamente claro que es con la transmisión generacional que nosotros podemos preservar y salvaguardar nuestra identidad, nuestros elementos culturales, nuestro patrimonio cultural. Por esa razón, uno de los espacios neurálgicos en esta feria es el pabellón infantil. En esta oportunidad, invité a los compañeros de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Naiguatá, quienes de alguna manera han sido como consecuentes en la colaboración. Palabras de nuestro invitado de hoy, Juan Piñango, director general de Identidad y Patrimonio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También está acompañado de Kelvis Romero, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Naiguatá. Hoy están ellos presentes en la Filben 2016. Abordaremos un tema interesante: taller con niños y niñas sobre la identidad y patrimonio cultural venezolano en el marco de esta gran feria del libro Filben 2016, capítulo Caracas. Bienvenidos a esta, a su casa, a la Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Juan Piñango. Hola, hola, buenas tardes. Bien, Juan. Saludo a todos los compañeros de la ciudad y buen apetito a todos los que están comiendo mientras nos escuchan. Así es, muchas gracias. Vamos a hablar de ese taller que se va a realizar con los niños y niñas sobre la identidad y patrimonio cultural. Ya se realizó hace rato en el pabellón infantil. Desde el año 2013 aproximadamente, la Dirección General de Identidad y Patrimonio, que ha estado a mi cargo, ha sido consecuente en la participación en la CENAL en el pabellón infantil. Hemos sido insistentes y persistentes en la idea de que es con los niños en donde debemos enfocar nuestro mayor esfuerzo para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar y puedan sentirse orgullosos de nuestros valores identitarios, de nuestro patrimonio cultural. En esta oportunidad les conversamos acerca de la cotidianidad. Los niños van todos los días al colegio, pero hay una serie de elementos culturales que están presentes y que forman parte de nuestra identidad, como el himno nacional, lo que desayunan en casa, la bandera, el escudo y múltiples actividades que ellos realizan en sus colegios. Estuvieron acompañados alrededor de 80 niños con sus maestras, y efectivamente la dinámica giró en torno a que a partir de ciertas técnicas o metodologías ellos se sintieran cómodos hablando de todos estos elementos identitarios, y a partir de allí desplegar una conversación entre niños, me considero uno más, sobre lo que es nuestro patrimonio cultural. En esta oportunidad quisimos introducir como parte del patrimonio vivo, invitar alguna agrupación declarada patrimonio de nuestra nación, y por supuesto, como ha sido histórico, encontramos la mano de los compañeros de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Naiguatá, quienes muy amablemente nos acompañaron en la charla, en la amena conversación con este grupo de niños y niñas, y luego de hablar de ciertas cosas como más formales, pasaron ellos a conversarles acerca de por qué visten, cómo se realizan sus trajes, sus máscaras, cómo danzan, de qué va la manifestación, que de eso les conversará en un rato el compañero Kelvis Romero, que nos acompaña hoy en los espacios de la Filben. Sí, muy interesante la información que nos aporta, y sobre todo trabajar con niños y niñas sembrándoles los valores de nuestra amada patria Venezuela en patrimonio. Vamos a conversar también con Kelvis Romero, si le permite. Vamos. Adelante. Ajá, muchas gracias. Kelvis Romero, es presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Naiguatá. Háblanos cómo fue esa experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Kelvis Romero, presidente de los Diablos Danzantes de Naiguatá, Estado Vargas. La verdad que para nosotros fue una experiencia muy bonita este taller didáctico con niños. Le quiero dar las gracias al señor Juan Piñango, presidente de Entidad Patrimonio del Ministerio Popular por la Cultura, porque fue algo muy, verdad, muy hermoso, donde enseñamos a los niños cómo son nuestros trajes, qué son nuestras vestimentas que nosotros les llamamos, cómo se pintan, son artesanalmente, porque se realiza una danza mágico-religiosa, la danza de los diálogos, una danza mágico-religiosa. Lo mágico, nuestros trajes, nuestros coloridos y los religiosos que rendimos tributo al Santísimo Sacramento del altar, cuerpo y sangre de Cristo, no al diablo como llama la gente. Es una danza que fue declarada patrimonio y material de la humanidad porque se declaró fue la danza de los diablos danzantes. Lo que pasa es que la ejecutamos nosotros, los diablos. Así es, Kelvis. ¿Tendrán ustedes a disposición algún libro dentro de la feria que hable de los diablos danzantes de Naiguatá? Bien está el libro del Banco Central de Venezuela donde habla lo de los diablos danzantes de Naiguatá. Sí, lo vi aquí en los estados. Me pareció muy maravilloso porque de verdad eso nos ayuda a difundir más nuestra tradición. Aparte de este trabajo que están realizando hoy en la Filben 2016, en los espacios del Teatro Teresa Carreño, ¿qué otras actividades promueven ustedes en Naiguatá? Nosotros pues, estamos promoviendo todo el año actividades, siempre estamos dictando talleres, cátedras, no solo de los diablos, también de San Juan y otras manifestaciones culturales, porque acuérdate que nosotros somos en pueblo y en pueblo tú mayormente manejas y estás involucrado en todas las actividades culturales. Qué bien. Vamos ahora otra vez a retomar la conversación con Juan Piñango, director general de Identidad y Patrimonio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Juan, ¿cómo ha sido el balance de estos días de la Filben 2016, en especial trabajando con niños? ¿Qué has visto? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas, Juan? No, sí, hubo un problema de comunicación allá. Sí, lo último te preguntaba cómo has visto o cuál ha sido el balance durante estos días de feria que se ha dado en el Teresa Carreño y en los espacios que tiene la UNEARTE del trabajo especial dedicado al patrimonio y está relacionado también con esa formación de nuestros niños y niñas. No, es extraordinario. Como lo dije al principio de la manifestación, yo he estado participando desde la inauguración. He estado participando en los espacios, he dado todas las vueltas, he estado a ciertos momentos en el pabellón infantil y debo confesar que cada año es mejor. Digamos que en las últimas dos actividades en las que he tenido la oportunidad de participar fueron actividades que fueron muy enriquecedoras, pero en esta oportunidad los niños, la experiencia fue extraordinaria. Felicitamos a la maestra porque son niños que están muy enterados, niños que manejan mucha información, cosa que todos los que trabajamos en el área del patrimonio siempre suele ser como de gran preocupación, ¿no? Cómo garantizar que estos niños se den por enterados de nuestros valores, de nuestra identidad y que además se conviertan, asuman de manera protagónica ser herederos y portavoces de esas manifestaciones. Y nos quedamos sumamente sorprendidos porque manejaban muchísima información los niños que estaban participando en esta oportunidad. También de igual manera, caminando hacia algunos espacios con los compañeros de la cofradía, se notó que había mucho interés de las personas que estaban visitando los stands al verlo a los compañeros de la cofradía de los Diablos de Naiguatá tomarse fotografía y manifestaban de manera, oye, ¿por qué no se presentan? ¿Por qué no hacen un recorrido? Y todo el asunto, bueno, estamos aquí en conversaciones a ver la posibilidad de que se incluya en la programación como mayor participación de nuestro acervo cultural, de nuestras expresiones culturales en el marco, ¿no? Para llenar un poco más de vida los espacios, ¿vale? Bien, Juan. ¿Qué otras actividades tienen previsto para el fin de esta Feria Internacional del Libro de los días que nos queda? ¿Qué van a presentar? En tu dirección, bueno, como llevas la identidad y patrimonio de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿qué actividades están programadas para estos días? Ya, tenemos, digamos, la posibilidad de plantear un foro, nuevamente una actividad con la parranda de San Pedro de Guatire. Y hoy, como decía la señora María, que está a cargo del pabellón infantil, va a ser un día maravilloso porque abrimos con los Diablos Danzantes de Naiguatá y en la tarde vamos a tener la participación de la Burriquita, que recientemente fue declarada bien de interés cultural. ¿A qué hora? Patrimonio de la Nación, a la 1 de la tarde en el pabellón infantil. ¿Para entonces, mañana qué tienen? No, en este momento programa está a cargo los compañeros del pabellón infantil, pero ellos continúan con las actividades de títeres, conversatorios, están tienen cuentacuentos establecidos allí. Y bueno, es parte de la programación de que tienen programados en el pabellón. Y el espacio se ve muy concurrido porque van niños acompañados, niños y niñas acompañados de sus maestras, y seguramente final de la tarde llegan ya con otro sentido, ¿no? En compañía de sus padres, de sus amiguitos, a la feria. ¿Cómo has visto ese movimiento de los niños? Sí, es precisamente parte del aprendizaje en el intercambio con los niños que, como bien les conversaba, mostraron muchísimo interés en la manifestación. Cuando les preguntábamos al final de la actividad qué habían aprendido, expresaron todo el tema de la máscara, de qué iba la manifestación cultural, pero además mostraron con mucha preocupación el tema en sus hogares, ¿ves? Entonces la idea era, llegamos como un acuerdo, que al llegar a su casa les contaran a sus padres, porque manifestaban algunos que no sabían, les preguntábamos en su casa, en la escuela, no se les veía a los pocos que no manejaban la información. Entonces, de alguna manera, la invitación era que ya en los próximos días, antes de que finalice la feria, ellos puedan asistir a estos espacios con sus familiares y que se integren a las distintas actividades que están planificadas para, de alguna manera, aumentar el interés. ¿Vale? Sabemos perfectamente que nosotros somos víctimas desde hace décadas de un asedio, una invasión de códigos culturales de otras sociedades que están presentes y que lamentablemente tienen gran impacto en la población infantil y en la población juvenil. Entonces, este tipo de actividades, de hecho, uno de los grandes resultados es que las maestras que estaban presentes, habían cuatro colegios presentes en nuestra actividad, y las cuatro de alguna manera están buscando de generar el espacio para que podamos acompañarlos en sus colegios y ampliar este tipo de actividades y que no se sea solo una vez al año cuando se les invite a la FILBE. Entonces son parte de los resultados que se emanan de estos hermosísimos espacios de encuentro. Así es, están en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros estamos conversando con Juan Piñango, director general de Identidad y Patrimonio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Juan, la invitación, hazla tú a estos niños y niñas que ahorita están en sintonía y sobre todo sus padres que van ahorita vía el colegio a buscarlo. Haz esa invitación para que ellos estén presentes en la FILBEN 2016 que se está realizando en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y de la UNEAR. El área infantil que podría ser la feria en términos generales debe ser de gran interés para la familia, pero aprovechando estos padres que en este momento están como corriendo a buscar a los niños y a las niñas a sus colegios, pueden aprovechar, digamos, a esta hora todavía tenemos actividades, como bien planteé, es un horario corrido a partir de las 10 de la mañana hasta las 4:45 y estaremos hasta el domingo, el sábado en la Feria Internacional del Libro. Entonces la idea es que puedan conocer más de lo que se está proyectando acá para el disfrute de toda la familia y sobre todo que puedan aprender un poco más de nuestro patrimonio cultural. Tenemos manifestaciones, expresiones, lugares históricos declarados Patrimonio de la Humanidad en nuestro país. Sin embargo, lamentablemente hay muchas personas que desconocen acerca de ellos. Entonces, eso es el espacio perfecto para que se acerque, conozca, además compren libros, textos a precios muy solidarios, bastante accesible para enriquecernos como ciudadanos en primera instancia, ¿no? Crecer como sociedad. Un libro que se abre es un universo para una familia, si tenemos algún lector en casa. Así que bueno, hay múltiples recomendaciones maravillosísimas, desde cuentos infantiles hasta libros de ciencia ficción de distintas disciplinas. O sea, esto está extraordinario y un ambiente maravilloso, o sea, para venir con la familia y compartir. ¿El pabellón infantil está ubicado específicamente en qué punto? En el espacio abierto que está justo arriba de la sala José Félix Rivas. Muy bien, muy bien. Se ingresa al nivel de la avenida donde dice Teresa Carreño y en la plazoleta, allí está el pabellón infantil ubicado. Abierto hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4:45 tenemos actividades allí. Desde las 10 de la mañana hasta las 4:45, de lunes hasta este domingo, porque ya cierra la feria el próximo domingo 13 de noviembre. Todavía están a tiempo para que compren sus libros. La parte del libro digital, ¿está disponible para los niños? Sí, claro, acompañada con los padres, por supuesto. ¿Dentro del stand? ¿Dentro del pabellón infantil? No, en el pabellón infantil no tiene que ir a la sala digital. Ah, muy bien. La sala multimedia, allí tiene más de 500 títulos que pueden descargar. Muchísimas gracias.

12 y 35 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. De corazón, yo soy Orsano completo, écheme la bendición. Linda,

Tecata, con sus playas hermosas. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. Vengo montado en el tren de Cardenales. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. Para que goce la gente cantándola donde quiera. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. Volando se va la gaita con su tradición pascuera. Porque la raíz de la gaita, raíz de la gaita, mi pueblo siempre ha sido Cardenal. Para mí significa la consagración de los gaiteros, porque aquí sí se aprende a sentir el golpe maracaibero. Por todos los cardenales yo siempre daré la vida, porque en toda Venezuela mi gaita es la preferida. Así fue como se estableció el conjunto Cardenales, para brindar sus cantares a nuestra inmensa nación. Este es tu hijo Ricardo. Y por esta gran agrupación los gaiteros que han pasado siempre le han manifestado su sincera admiración. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guayafita. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. Y te escucha este son que compuse para ti con sabor. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. La fiesta empieza en noviembre en tu feria virgencita chinita. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. Maracaibo diamantina, Maracaibo sin igual, colosal. Porque la raíz de la gaita siempre ha sido Cardenal. Escuche Virgen Guajira, yo que siempre le amaré, le amaré. Porque la raíz de la gaita, raíz de la gaita, mi pueblo siempre ha sido Cardenal. Las 12 y 53 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Cometas el pecado de no decirme adiós. No sé qué estás haciendo ni qué hiciste, pero me tienes sufriendo y no aguanto este dolor. ¿Por qué no estás aquí? Te quiero hasta morir. Amén. De nuevo tu sonrisa, embriagarme de tus besos, no quiero dejarte ir. ¿De qué vale amar si no se ama con locura? ¿De qué sirve amar si en el amor ya no hay dulzura? ¿De qué vale amar si no se ama con el alma? Así sea difícil, quiero saber lo que consigo el espacio, eran tantos que dolor. Si hasta el futuro acariciamos, dime si yo hice algo, vida mía, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás aquí? Te quiero hasta morir.